Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. ¡Qué bestia! Me ha dado un dolor, ya no jalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Dile, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Oh, aguanta, aguanta. Ya te voy a traer una pastilla. Verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos. No se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Amigos y amigas, buenas tardes. Soy Ricardo Anzatuña y les envío un fuerte abrazo de salud. En este momento les comparto unos datos para el cuidado de su organismo. ¿Cómo cuidar los pulmones? Evite el tabaco. Este es el consejo más importante. No solo se trata de no fumar o dejar de hacerlo, sino de no estar expuesto en ningún momento al humo de los cigarrillos, especialmente de los ajenos. Evita, en la medida de lo posible, lugares de alta contaminación, como puede ser zonas con mucho tráfico de vehículos o zonas industriales de mucha producción de humos. En los casos que se pueda tomar caminos alternativos, hazlo. Visita frecuentemente ambientes naturales con mucha vegetación, puede ser tanto parques y jardines como excursiones del campo. Utiliza mascarilla siempre que se usen productos químicos o sustancias que puedan desprender vapores, así como cuando se realicen trabajos en los que puedan producirse partículas en suspensión. Con estas buenas recomendaciones le doy la más cordial bienvenida a Daniela Egas, periodista quien nos acompaña en este programa. Danielita, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, y muchas gracias a todos ustedes, amigos oyentes, quienes nos escuchan. Les saludo muy cordialmente y les invito también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Hospital Pablo Arturo Suárez, en Twitter como @hpaz_salud, y no se olviden también de nuestra página web www.hpaz.gov.es. Aquí pueden consultar sus citas médicas. Bien. Estamos en este programa del Ministerio de Salud Pública. Este programa es Hablemos de Salud. Eres mi amor. Qué buen tema. Ven a calmar mis males. Qué recuerdos, pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarle a mi salud. Esta es la canción de hoy. Bien, como siempre, amigos, sorpresas en la radio. En esta tarde estamos con un excelente cantante, alguien que ha visitado muchos escenarios nacionales como internacionales, él ha tenido giras por Europa. Se trata de nuestro amigo Cibran Castillo. Él es el artista de esta tarde para Radio Municipal. Cibran, buenas tardes. A los tiempos. Sí, buenas tardes. Bueno, un gusto poder compartir esta tarde con toda la audiencia de este prestigioso programa, ¿no? En la que, bueno, se tocan temas muy importantes como los de la salud, que siempre viene bien, pues, para toda la ciudadanía, pues, ¿no? Entonces, encantado de estar en su programa. Muchas gracias, Ibran. Antes de seguir este diálogo grande que tenemos con usted, vamos a escuchar el primer tema musical. Se trata de esta canción que es en ritmo de bolero. Contigo aprendí. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso, yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Bien, la voz de Cibran en esta tarde. Cibran, realmente una canción muy hermosa, no sé si es de Don Armando Manzanero. Bueno, es una canción ya clásica, ¿no? Dentro de la lengua hispana, latinoamericana, la han interpretado muchos cantantes famosos como Luis Miguel, Los Panchos, entre otros, ¿no? Grandes de Latinoamérica. Contigo aprendí. Contigo aprendí. Un gran tema romántico, un bolero de los grandes, de los mágicos. Sí, ya la gente, nuestros oyentes, le escucharon. ¿Dónde le pueden ubicar? ¿Dónde le pueden mirar? A ver, primero empezamos con redes sociales. ¿Dónde le encuentran? Correcto, en este caso pueden encontrarme en YouTube. Estoy como Cibran Castillo. Se escribe con C de casa y con B larga, ¿no? Cibran Castillo. Ahí me pueden ubicar y pueden darse una idea de más o menos cuál es mi trayectoria, qué es lo que hago. Y bueno, también están mis teléfonos en los que pueden llamarme para cualquier tipo de actuación, evento, no tanto públicos como privados. También tengo una orquesta, ya. Una orquesta bailable de 10 integrantes, también tengo un cuarteto también bailable, así que para eventos tanto románticos como también para fiestas, ¿no? Públicas, privadas, empresariales, etcétera. Ahora que ya estamos cerca también de diciembre, ¿no? Que se vienen las fiestas y todo eso, entonces encantados para ayudarles, ¿no? ¿Cuáles son los teléfonos? Bueno, en este caso me pueden ubicar en el 098-1799-425. Repito, 098-1799-425. Y bueno, también para los que quieran escribir directamente al WhatsApp, el 098-7978-759. Perfecto. Cibran, ¿cuál es su trayectoria? ¿Cómo empezó de pequeño? Algo que nos cuente de su vida artística. Correcto, bueno, en este caso, yo empecé más o menos en la adolescencia, que tenía alrededor de unos 14 años, empezamos con amigos, ¿no? A hacer baladas en español, en inglés, pop, rock, Son géneros que normalmente se hace en la adolescencia, ¿no? Empezamos con eso y bueno, de hecho, en algún hay eventos que también lo sigo haciendo hasta el día de hoy, ese tipo de géneros, ¿no? Que me piden y bueno, les complazca. Entonces, de ahí nació mi vida artística, se podría decir, ¿no? Más o menos a los 14 años. Y bueno, que ha perdurado hasta el día de hoy. Luego, pues, viajé a Europa, estuve cantando con agrupaciones europeas, tanto en Italia como en España. Para público de allá, ¿no? Claro. Estuve unos buenos años allá. Ahora regresé nuevamente a mi país, a mi patria. Y bueno, sigo con lo mío, que es la música. Y tratando de complacer a todas las audiencias, tanto la suya como a todo el Ecuador, pues, ¿no? Sí, Abraham. Los proyectos que se tiene para sacarlos adelante, ¿cuáles son? Perfecto, sí, más adelante lo que pienso grabar es un disco pues con música romántica y bueno, también se está barajando más adelante hacer también algo bailable también, ¿no? A usted le fascina también la música de buen ritmo, de sabor agradable, que son viernes. También, claro que sí, porque bueno, también he incursionado en el tema de lo que es de orquestas. Yeah. Entonces, claro, entonces ahí he hecho, por ejemplo, en Italia hacía lo que es salsa, ¿no? Yeah. Había un grupo ahí en el que hacíamos salsa, entonces sí, el tema de la salsa, la música movida, claro que sí, soy latino, ¿no? Claro, qué bien. Ricardo, ya estamos el lunes y Ricardo ya nos pregunta por el viernes. Claro que sí, tenemos que proyectarnos con buena vibra. Y también ya le teníamos aquí a nuestro doctor apuntando sus números de contacto para los próximos contratos. Perfecto. Y bueno, para quienes ya estamos en sintonía con nosotros en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M, les compartimos el tema de hoy, que es el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos para Medicinas para Atender la Salud en el País. Nuestro invitado el día de hoy es el doctor Pedro Molina, quien es director del Hospital de Pablo Arturo Suárez. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos, estimado Ricardo. Estimado Sirán, Daniela, a todos los radioescuchas, un cordial saludo, un privilegio estar aquí con ustedes y conversar de este tema que es de interés para todos. Y realmente todo el equipo médico y de salud está realmente muy contento porque este es un paso más en que logramos mejorar la salud, doctor, de todos nuestros conciudadanos. Antes de entrarnos al Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, cuéntenos de usted, doctor. Sé que es una autoridad que está con nosotros, ahorita una de las grandes autoridades del Hospital Pablo Arturo Suárez. Usted es el director de ahí. Ya hemos presentado, lo ha presentado Danielita. Pero, ¿usted qué es? ¿Costeño, quiteño? ¿Qué es? Bueno, yo soy guayaquileño. ¿Ya? Honrosamente aquí con ustedes. Adoro la capital de mi país. Son gente muy amable, me han recibido muy bien. Me siento muy cómodo entre ustedes. Estoy aquí para servir, porque mi autoridad más que nada es ser, yo soy un servidor público. Y me gusta atender a la gente, a todos mis pacientes, con mucho amor y con entrega. Sé que hay muchas cosas que nosotros tenemos que trabajar día a día para mejorar, porque de eso se trata. Doctor, en Guayaquil hay dos equipos fuertes, Barcelona y Emelec. ¿Usted de qué equipo es? Yo soy emelecista. Ya. Me identifico con el Emelec. Pero lo que yo siempre digo es, yo soy ecuatoriano y cuando un equipo ecuatoriano juega donde sea, yo apoyo a ese equipo. O sea, con fuerza a la selección. Puede ser la selección, puede ser liga que estuvo jugando fuera días anteriores. Yo apoyo a mi país, a todo lo que se refiere al Ecuador. Pero si obviamente es de un equipo pues nuestro, yo soy emelecista. Cuénteme cómo es hinchada dentro del estadio de Emelec. Usted debe haber estado muchas veces ahí. De hecho, vivo cerca del estadio, entonces sí, hay mucha emoción en los partidos. La gente, como usted sabe, se entrega de corazón, alma y vida. Hay gente que hasta llora por el equipo. No soy tanto así, pero sí soy hincha. ¿A dónde va usted cuando concurre al estadio? Bueno, depende a dónde me inviten, de todo. No tengo una preferencia. O sea, va a la general como también va a la tribuna. No tengo ningún problema. Comparte con esos hinchas. Comparto con la gente, no hay problema, de eso se trata. Qué chévere, doctor. Y en lo que se refiere a la música nacional, esa música bien chévere, por ejemplo, de las canciones de Julio Jaramillo, ¿cuál encanta? Bueno, mira, Nuestro Juramento es una canción que a mí me gusta mucho. Desde muy pequeño la escucho porque mi familia, pues como toda familia ecuatoriana, escucha ese tipo de música y yo me siento muy identificado con ese tipo de canciones. ¿Cómo iniciará el comienzo de esta canción, de Nuestro Juramento? Me está tomando la lengua. Que nos cante el doctor también. No, no, por favor, jamás. Es, no, pero es un himno nacional. Por supuesto. Es el segundo himno nacional, creo que es Nuestro Juramento. Sí, pero ¿cómo es el comienzo? Usted sabe. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Bueno, más o menos va por ahí. Bien, doctor. Justamente a eso me refiero. Cuéntenos cómo es la gente de Guayaquil con la gente del país, de otras personas que vienen. He tenido la oportunidad, como director, he estado también en otras instituciones, en otras ciudades. En general la gente es muy amable, es muy cordial, es cálida. Y yo pienso que todo depende de cómo es uno con las personas. Uno recibe lo que da para la gente. Y definitivamente es lo que me gusta de aquí. Yo le converso a mi esposa, me gusta llegar a Quito, veo otro paisaje, a mí me gusta realmente los climas fríos más que los cálidos, yeah. Y eso que vivo en un país, en una ciudad cálida. Pero bueno, en realidad yo estoy enamorado de mi país. Yo considero que vivo en un paraíso, definitivamente. No importa dónde vaya, para dónde mire, todo es bonito, sea la playa, sea las montañas, sea todo. O sea, vivimos en un paraíso y los ecuatorianos debemos estar orgullosos del país en el que vivimos. Antes de ya iniciar nuestro tema por el cual nos visita, de Guayaquil, ¿qué le gusta más? Y de Quito también, ¿qué le gusta más de estas dos ciudades? De Guayaquil, ¿qué me gusta más? ¿Qué te puedo decir? Yo adoro el río. Ya. Mi hermoso río Guayas. Ahora están construyendo un teleférico y vamos a cruzar de Guayaquil a Durán. Y me encanta el malecón. Si me preguntas qué me gusta de aquí, me encanta ver las montañas. Me gusta ver el amanecer, cómo brilla el sol, cómo ilumina las montañas, es maravilloso. Y poder ver toda la ciudad desde cualquier lugar es la perspectiva que obviamente en Guayaquil no puedo tener porque es plano, pero me gusta eso, y ver la dimensión de la ciudad. Qué grande que es mi país, definitivamente. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces ya hemos roto el hielo con el doctor, así es que iniciemos este tema. El jueves 22 de agosto del 2019, el Ministerio de Salud Pública presentó la décima revisión de actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Uh-huh. En este cuadro básico de medicamentos se han incluido nuevas medicinas para la atención de los pacientes que se atienden en hospitales y centros de salud del Ministerio de Salud. ¿Cuáles son estos nuevos medicamentos, doctor? Bueno, mire, vamos a también a tener que romper el hielo con esto, porque aunque es un tema de interés común, los fármacos que se están incluyendo son bastante especializados. Por ejemplo, tenemos 18 nuevos fármacos para tratar enfermedades como el cáncer, algunas enfermedades de la piel como melanomas o enfermedades, cánceres de estómago o pulmonares. Los nombres te los voy a pasar porque son bastante complejos, claro. Pero lo importante es saber que existen ya estas moléculas que están en nuestro cuadro. Es importante recalcar eso, no es que no existían en el país, no estaban dentro del cuadro y nosotros por ende no podíamos adquirirlos con la facilidad que lo vamos a poder hacer ahora para darle la atención a nuestros pacientes. También tenemos que hemos ingresado 4 nuevas vacunas y una inmunoglobulina para tratar la hepatitis B. Una persona que tenga hepatitis B ahora le podemos dar un fármaco para tratarlo cuando ya lo adquirió. O sea, tenemos la prevención y ahora también el tratamiento. ¡Qué chévere! Tenemos también 3 nuevos fármacos que son antivirales para tratar la hepatitis C. Esos antes, como les digo, los tenemos, pero no los teníamos disponibles en nuestros hospitales. Ahora ya los tenemos. Tenemos una nueva forma oral de un fármaco para tratar, complementar el esquema del VIH. O sea, se tenía todos, pero faltaba esta forma oral. Aparte de eso también, es importante que en el caso de nuestros niños ya tenemos nuevos fármacos para tratar cosas como el apnea en los prematuros y una cuestión que se llama la hipertensión pulmonar. Son enfermedades propias de los nenitos, pero que ahora ya tenemos disponibles esos fármacos. Aparte de eso, también tenemos para el tema de la diabetes, se ha excluido un fármaco que se llamaba la glibenclamida. El fármaco en su momento hizo lo suyo, que era normalizar el azúcar en los pacientes, pero tenía un problema que a veces producía que se baje demasiado el azúcar. Los nuevos fármacos como la glicasida tienen un efecto más predecible y no me arriesga tanto a mi paciente a sufrir hipoglicemia, porque a veces pasa que el pacientito se tomaba la pastilla y se le olvidaba comer. Sí, por el motivo que sea, imagínate, te tomas la pastilla, se te olvida comer y se te bajaba mucho el azúcar. Entonces, esta nueva medicina que está incluida en el cuadro no tiene tanto ese efecto. Inclusive hay una insulina que asimismo sirve para tratar a los diabéticos tipo 1 y tipo 2, que es mucho más segura para el paciente. ¿Sí? También tenemos 4 antibióticos nuevos que se han agregado al cuadro nacional básico, porque como ustedes saben existe un poco el tema de la resistencia bacteriana por el uso o el mal uso de los antibióticos, tanto por, lamentablemente, la gente se automedica, algo que recomiendo no hagan, por favor, pregúntenle a su médico. Y obviamente a veces el uso también en los hospitales puede llegar a esto, a pesar de ser bien administrado se puede producir resistencia bacteriana. También tenemos un nuevo fármaco que es el artesunato para el tema de la malaria, en los lugares donde existe aquello. Y también tenemos por ahí algunas medicinas para la piel, el signistatina, que lo conocemos para las pañalitis. Bueno, ya también ese producto está dentro del cuadro nacional básico. Dentro de las enfermedades catastróficas existe, por ejemplo, una enfermedad que se llama el lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune. Para eso se implementa la hidroxicloroquina, la colitis ulcerosa, que es una enfermedad que afecta el colon de los pacientes, ¿ya? También otra para la artritis reumatoidea, que hemos de haber visto alguna vez una persona que sus deditos, sus articulaciones se deforman. Okay. Esto es una enfermedad activa que necesita un fármaco que frene eso para que no siga deformando. Bueno, también tenemos ese producto dentro de nuestro cuadro. Y así otras tantas, artritis idiopáticas, artritis psoriáticas, entre otras. Doctor, de todas las medicinas que usted nos menciona para beneficio de los ecuatorianos y también de las personas que viven en el país, ¿aproximadamente para cuándo se pondrá en vigencia esto? La disposición que tenemos tanto de nuestro presidente como de nuestra ministra de salud es, primero, se asignaron los recursos, y una vez que cada una de las casas de salud haga su evaluación de las necesidades, porque recordemos que no es que va a haber esto en todas, depende del nivel de atención, pues, ¿no? Bien. Muchos de estos fármacos no los vas a encontrar en un centro de salud o en un hospital de segundo nivel, se encuentran en el tercero. Algunos sí son para todos, ¿eh? Por eso digo, cada uno de sus comités de farmacología de las unidades tiene que decidir cuáles necesita y cuánto necesita, basado en un consumo, basado en la cantidad de pacientes que atienden o el tipo de enfermedades que llegan a este centro de salud, para pedir de esa forma la asignación de recursos. Muy bien, doctor, muchas gracias por su explicación. Es importante que la gente, la ciudadanía, sepa, esté al tanto de todos estos medicamentos que se han implementado en el cuadro básico de medicamentos y que ahora pueden adquirir, pueden tener este acceso a su salud, que es muy importante. Y, doctor, también coméntenos, si de estos medicamentos que se han implementado, se han incluido en este cuadro básico, 18 de ellos están destinados principalmente para tratar el cáncer. Es correcto, lo mencioné hace un momentito, lo explayo un poco más. Recordemos que hay varios tipos de cánceres que tienen subvariedades y que se han descubierto moléculas que tienen afinidad por esas subvariedades, que inclusive tienen menos efectos secundarios sobre el paciente, o sea, son más agudas en el momento de tratar ese tipo de cánceres y por ende tienen un mejor resultado. Son más específicas. Más específicas. Le agradezco mucho, Cipriano. Eso es lo bueno de estar en equipo. Qué bueno, doctor. Ahí estamos. Bien, por otro lado, con este cuadro nacional de medicamentos básicos se manifiesta que se va a cubrir el 98% de las enfermedades de los ecuatorianos. ¿Qué cantidad de dinero ha depositado el gobierno nacional para adquirir estos? El gobierno nacional ha destinado la cifra de 258 millones de dólares para atender la compra del cuadro nacional básico que teníamos, más los 64 moléculas adicionales. Obviamente esto de aquí será adoptado a cabo en las unidades médicas de acuerdo a las necesidades que estos tengan de los diferentes fármacos. Doctor, en caso, a ver, se necesita de urgencia en el primer nivel un medicamento y no hay, y tampoco hay el segundo, no hay el tercero, ¿cómo consiguen este medicamento? Nuestro presidente nos dio la disposición de que existe un proceso abreviado en el cual, si una persona necesita un fármaco que no está contemplado dentro del cuadro base, formando un comité de expertos dentro de los hospitales que avalice la necesidad de este fármaco. Esto se sube a nuestras autoridades en planta central y ellos hacen el trámite para la adquisición, en caso obviamente de estar disponible en nuestras casas farmacéuticas. En caso de no estarlo, se procede a hacer una importación. O sea, esto puede variar entre 7 a 14 días aproximadamente, de acuerdo pues a la disponibilidad del producto. Doctor, coméntenos, en la población ecuatoriana, más o menos, ¿cuánto es el porcentaje de personas que padecen enfermedades catastróficas y raras? Más o menos un porcentaje que van a ser beneficiadas de estas personas con esta... Mira, las catastróficas y las raras no son lo mismo. O sea, entendamos algo, una enfermedad rara es algo que se presenta muy poco frecuente. Y una enfermedad catastrófica, por ejemplo, es tener un cáncer. Cualquiera de estos. Entonces, obviamente, los valores difieren mucho, pero, por ejemplo, en enfermedades catastróficas estamos hablando más o menos de un 5 a 10% de la población, y en raras, tal vez hasta al menos del 1%. Depende de la enfermedad, porque hay unas que tienen valores mucho menores y otras un poquito más, pero un promedio más o menos es así. Entonces, sí existen estas enfermedades y, obviamente, las catastróficas, como tú sabes, tienen una diferencia con las raras que sí, hasta cierto punto, son prevenibles. Porque eso es importante, trabajar en prevención. ¿Sí? Los cánceres son prevenibles y es bueno siempre conversar de ese tema para que la gente entienda que no solamente hay que tener disponibilidad de curación, sino evitar enfermarse. Claro. Tú sabes que el hecho de estar enfermo no solamente es que yo te dé la medicación, no, el paciente va a tener igual, su familia va a sufrir el impacto de tener este tipo de cosas en algún familiar o algo, ¿no? Claro, como siempre recordar que el Ministerio de Salud Pública trabaja para ello, ¿no? Para prevención y promoción de la salud. Es una misión vital del Ministerio de Salud Pública. Bueno, hagamos un alto musical en esta parte del programa. Así es, invitemos nuevamente a Cibrán Castillo, el artista de esta tarde que está en Radio Casa de la Cultura. Él nos trae un mix, un clásico de los Visconti. Esto se llama Así. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Me olvides, alma mía, yo sé que existirás en mi penar. Al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar. Mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación. Hay golpes que el destino da sin compasión, pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor.

en la revisión, es que se han incluido nuevas medicinas previa revisión de la prevalencia de enfermedades y motivos de atención médica. ¿Eso es lo que están ahora? Efectivamente, se hizo un consenso, y en realidad esto tiene algún tiempo. Estuve revisando el cuadro y desde el 2015 están reunidas las mesas de trabajo, considerando la amplia gama de fármacos de las que se dispone ahora, las 64 nuevos principios activos. Estamos hablando de oncólogos, de infectólogos, de endocrinólogos, pediatras, hematólogos, una gran cantidad de médicos, y obviamente todos estos productos los van a utilizar médicos especialistas, ¿ya? Y muy especializados, y obviamente se hacen en relación a la prevalencia de las enfermedades en nuestro país. Es un consenso, como le digo, de expertos, tanto de la parte pública y privada, académicos y gente con mucha experiencia en estas ramas de la medicina. Sibran, por aquí, alzando la mano desde hace rato, ¿tiene alguna pregunta? Sí, bueno, por aquí tengo una inquietud, pues, para el doctor. En el futuro, para pacientes graves, ¿se puede adquirir medicamentos que no se encuentren dentro del cuadro básico en el futuro? A ver, es importante recalcar que el cuadro básico tiene varios niveles de atención, como se los mencioné. Algunos de estos medicamentos obviamente son de venta libre, pero otros son de uso especializado. Y obviamente se debe dar con indicaciones y criterios clínicos. Inclusive algunos de estos fármacos, a pesar de que los pueden prescribir los especialistas, existe lo que se llama protocolos de uso. O sea, no es de dar por dar, sino que hay que cumplir con lo que dice el protocolo para podérselo administrar al paciente. Recordemos que algunos de estos fármacos tienen un valor bastante oneroso. Entonces hay que tener mucho criterio, porque hay que optimizar nuestros recursos. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Yo quisiera, pues, decir algo adicional, ¿no? Es importante que la población tenga presente que el fomento y la prevención son lo más importante. Yo sé que nos los dicen siempre, nos los recalcan, pero quisiera que la gente haga conciencia realmente de eso. Que se den cuenta de que por más de que los países inviertan en su población en sanarlos, la mayor inversión debe ser en mantenerlos sanos, tener prevención de tipo primaria, secundaria y terciaria. Lo explico, la prevención primaria es cuando uno está saludable y no se quiere enfermar. La prevención secundaria es cuando uno está con una enfermedad adquirida y no quiere complicarse. Y la terciaria es cuando ya tienes una enfermedad complicada, por ejemplo, alguien que tenga una insuficiencia renal y no quiere ponerse crítico o inclusive perder su vida. La prevención está en todos los niveles. Eso no tiene un nivel de primero, segundo, tercero. No solamente lo hace en tercer nivel, también hacemos prevención. Y obviamente tener buenos hábitos de vida. Y bueno, doctor, hablando ahora que estamos hablando de medicamentos, ¿usted nos puede decir quiénes tienen la responsabilidad de controlar si los medicamentos que ya no cumplen con la seguridad están caducados? Bueno, son dos cositas que hay que puntualizar. O sea, la Comisión Nacional de Dispositivos Médicos e Insumos es la que se encarga de verificar, acorde a cómo evoluciona la medicina, de qué fármacos ya no son muy seguros, y obviamente los saca del cuadro. Se sacaron 7 cuadros del cuadro básico actual, a pesar de que se agregaron otros más. Y obviamente el control de la caducidad y todo eso ya es dentro de cada una de las instituciones. Existen los responsables, que son nuestros bioquímicos, que por lo general son quienes encabezan estos grupos de personas que se encargan de revisar la fecha de caducidad, la rotación y obviamente el buen uso de los fármacos, a través de los comités que se forman en cada una de las unidades médicas. Sí, porque qué importante que es esto de controlar sobre todo medicamentos caducados. Le comento de algo que algún rato me pasó. Fui, compré una cajita de pastillas que necesitaba y me llevé a la casa. Pero antes de tomar, por casualidad de la vida, que yo casi nunca reviso, ahí está siempre mi esposa, es la que me revisa y la que dice, controlen la fecha. Bueno, ese día cogí, estaba caducado ya como 2 meses. Entonces fui y reclamé, lo único que me dijo la señora es, perdón. Entonces no está bien, ¿no? No debería pasar así. Tiene que haber alguien que controle. Sí, no debería pasar. Es muy importante, obviamente, no solamente ver la fecha de caducidad, sino que existen mucha literatura acerca de cómo se debe de almacenar adecuadamente los fármacos. Porque usted puede tener un fármaco que expire en el 2021, pero si no los almacena en un lugar con la temperatura, humedad adecuada, pueden degenerarse más rápido estos fármacos y dañarse sus principios activos, sobre todo, que es lo más importante, que la molécula que está ahí surta el efecto que uno quiere. Para eso hay que tener una buena cadena de almacenamiento y distribución de los fármacos. Usted ha dicho que muchas de estas medicinas son bastante caras. ¿Estos medicamentos se los podrá también encontrar en farmacias o solamente son de uso exclusivo del Ministerio de Salud Pública? Bueno, definamos caro. Yo diría más bien son costosas, pero obviamente la ventaja es que como el Ministerio ya los pone en un cuadro nacional básico y se van a adquirir en gran volumen por economía de escala, se puede lograr que los precios disminuyan. Esa es una de las estrategias. ¿Ya? Y obviamente estos productos usted sí los puede encontrar en farmacias especializadas, pero siempre van a salir con una prescripción médica. No le van a vender un fármaco para un cáncer así nada más. Por lo general son de uso hospitalario. Te va y los compra con una receta de un médico. ¿Y todos estos medicamentos son los van a entregar de manera gratuita a los pacientes que necesiten y sobre todo concurran a los hospitales, centros de salud del Ministerio de Salud Pública? Absolutamente. Todo lo que sea prescrito en nuestros hospitales del Ministerio de Salud Pública y nuestra red de la red complementaria, obviamente serán entregados gratuitamente a todos los ciudadanos que lo requieran acorde a la patología o la enfermedad que presenten. Doctor, este es un beneficio tanto para los ecuatorianos como también para los extranjeros, ¿no? Esto es un servicio que no hace distinción entre ciudadanos ecuatorianos como ciudadanos extranjeros. Usted como doctor, ¿qué le dice a esta población también que forma parte en este momento del Ecuador? Como usted sabe, los ecuatorianos nos caracterizamos por ser solidarios y eso pasa en todos los niveles y obviamente nuestros mandatarios pues también lo ven de esa forma y obviamente a las personas que necesitan los servicios se los damos, ¿no? Y asimismo el acceso a los fármacos es para todos, pero siempre recordemos bajo la indicación y la prescripción médica, que eso es muy importante. Muy bien, doctor. Sí cabe recalcar, eso es algo muy importante ahora en la situación que estamos viviendo. Muchos extranjeros también se acercan al hospital Pablo Arturo Suárez en busca de ayuda, entonces es importante decirles que este es un servicio para todos, la salud es de todos y es importante que sepan que también este cuadro de medicamentos básicos ha sido en beneficio para la salud de toda la población, tanto ecuatoriana como extranjera. Sirve también otra vez al Salomón, quiero preguntar. Adelante, si una inquietud por aquí. Para las enfermedades metabólicas, ¿qué tipo de medicamentos se han incluido como para la diabetes? Mira, Cipran, el tema es que la diabetes, como tú sabes, es la dificultad que tienen las personas de manejar niveles de azúcar o un rango de nivel de azúcar en su sangre. Es glucosa en realidad, pero le vamos a decir azúcar para que sea entendible para todos. Cuando una persona pierde esta capacidad o nace sin tenerla, eso diferencia un poco la diabetes 1 de la diabetes 2. Los diabéticos 1 no producen insulina en su páncreas. El páncreas es una glándula que está en el centro de nuestro abdomen, detrás de nuestro estómago, que produce la insulina. La insulina es como una llave. Cuando tú comes azúcar, entra a tu estómago la absorbe y la deposita en tu sangre. Para que de tu sangre pase a las células que tienes por todo tu cuerpo, necesita esta llave que es la insulina. Si la llave no existe, o hay pocas llaves, o la llave no es de buena calidad, empezamos a acumular azúcar en la sangre, y eso es a lo que nosotros le decimos diabetes. Lo interesante es crear un fármaco que logre estabilizar los niveles de azúcar, porque si hay demasiada insulina, puede obviamente bajarse demasiado el azúcar, y nuestros cerebros, nuestras neuronas en nuestro cerebro son las únicas células que no utilizan la insulina para que ellas les entra libremente el azúcar. Entonces, obviamente, si el azúcar se me baja, mis neuronas solo pueden utilizar azúcar como combustible. Entonces, yo puedo desmayarme, perder el conocimiento. ¿Sí? Entonces, esta insulina es importante y existen derivados de la insulina modernos que ya no dan ese efecto de hipoglucemia. Y aparte de eso, también dentro de lo que son los antidiabéticos orales, ¿sí? Ya tenemos uno nuevo que es la glicaside, que reemplaza a uno que es muy conocido, que es la glibenclamida. Ese ya lo sacaron del cuadro. Ese producto era bueno, pero tenía este problemita de que el paciente tenía que estar muy pendiente de lo que comía. Y no es que ahora estoy diciendo por si acaso que se tomen la pastilla y no coman, cuidado, ¿no? Tienen que seguir las indicaciones médicas, hay que ser claro. Pero es que eso podía pasar, ¿no? Estaban apurados, se tomaban la medicina y pasó algo y ¡pum!, no comieron. Cuando te das cuenta, en un par de horas el paciente se cayó por ahí, se desmayó y no saben qué le pasó, se le bajó el azúcar. Entonces ya los médicos sabemos que es diabético, sí, se puso la insulina y no comió, o se tomó la pastilla. Entonces los fármacos nuevos nos protegen un poco de esos efectos secundarios. Y ojo, no hablo de la calidad. El fármaco era bueno, se usó durante muchas décadas y mucha gente mejoró su calidad de vida por él, pero como tiene este efecto, lo que se busca es mejorar lo bueno y hacerlo mejor, y hacerlo excelente. De eso se trata actualizar el cuadro nacional básico. Muy bien, gracias. Estamos compartiendo conocimientos, mejor dicho, estamos aprendiendo de los conocimientos del doctor Pedro Molina, quien es el director del Hospital Pablo Arturo Suárez. Doctor, en esta revisión, ¿también se contempla la adquisición de medicamentos para enfermedades hematológicas como de leucemia del adulto? Es correcto. De hecho, uno de los fármacos que a mí me llamó mucho la atención es uno que se llama el alteplase. El alteplase es un fármaco que cuando una persona tiene un infarto en su corazón, por ejemplo, se forma un trombo, ¿verdad? Y ese trombo, que es un coagulito de sangre, tapa las arterias coronarias y produce un infarto. Si tú dispones del fármaco en forma inmediata, tú lo administras y este fármaco va a hacer que este coagulito se vuelva a ser líquido y el paciente automáticamente revasculariza. Va a fluirle su sangre. Y obviamente, pues, esto es una bendición, porque tú sabes, un paciente que se le infarta su corazón, si no revasculariza rápido, pues puede llegar inclusive a fallecer, tener arritmias, tener muchas complicaciones, terminar con insuficiencia cardíaca. Ya se va a disponer de este fármaco en las emergencias de nuestras unidades médicas. Y muy seguro, por cierto, ¿eh? Porque habían otros que también tenían, funcionaban para lo mismo, pero en cambio podían producir sangrado. No es que licua la sangre, entonces. Así es. Doctor, este beneficio, los hospitales, clínicas, pacientes y fundaciones, ¿ha constatado, le han dicho que esto han recibido con gratitud? ¿Están contentas estas personas de que trabajan ahí por tener este nuevo cuadro de medicamentos? De hecho, de parte de mis colegas, pues todos lo reciben con mucho gusto, porque tú sabes que quien le pone la cara directamente al paciente es el médico. Y es duro saber que tienes un paciente con una enfermedad que tú no puedes ayudarlo porque el fármaco como tal no estaba en el cuadro. Entonces, en este momento, sobre todo mis colegas, los oncólogos, pues van a tener ya más herramientas para poder ayudar a sus pacientes, que es la razón de ser de todos nosotros los médicos. Y doctor, con respecto a las vacunas que se han incluido, ¿los niños han sido beneficiarios de estas vacunas? ¿Qué clase de vacunas se han incluido? Mira, básicamente existe lo que se llama el programa ampliado de inmunización, ¿sí? Hay algunas vacunas para neumococos, que es la que te puedo mencionar ahora, que es una enfermedad que obviamente puede producir brotes, y la idea es tener a los niños, a nuestros niños vacunados para disminuir la agudización de enfermedades respiratorias, ¿sí? Ah, interesante. Bien, hagamos un alto musical. Invitemos nuevamente al artista que nos acompaña en esta tarde. Él es Ibrán Castillo, con un nuevo tema. Esto se llama Ajena, en ritmo de merengue, con Eddie Herrera, es quien es el creador de esta canción. Así escuchemos a Ibrán Castillo. Conocernos me prometiste darme tu amor para toda la vida, pero muy tarde me he dado cuenta que me engañabas, que me hablabas mentiras. Dejaste que de ti me enamorara, me acostumbrara solamente a tu cariño, y ahora estoy pagando mi condena. Tú no debiste estar conmigo siendo ajena. Ay, ¿no ves cuánto me hiere tu traición? Yo que soñaba con hacerte solo mía, con tu error me lastimaste el corazón. Si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste. Pero tú eres ajena. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. Para toda la audiencia de la Casa de la Cultura. Ciudad Castillo, para gozar. Que de ti me enamorara, me acostumbrara solamente a tu cariño, y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo, siendo ajena. Ay, ¿no ves cuánto me hiere tu traición? Yo que soñaba con hacerte solo mía, con tu error me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él. A mí lo mismo me haría. Ay, qué lástima me da. Aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. Ay, qué lástima me da. Aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. Poniéndole un poco de ritmo a esta semana, a este inicio de mes, claro que sí. Sabor, sí, Gran Castillo, para toda la audiencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, muchas gracias a Cibran Castillo, el artista que está con nosotros en esta tarde. Doctor, qué pena, el tiempo se va terminando. Quisiera que nos dé sus últimas recomendaciones. Ahora sí, recomendaciones para tener una excelente salud. Bueno, quiero hacer énfasis en algo muy importante, porque sé que la gente que nuestros radioescuchas siempre tienen preguntas acerca de la accesibilidad a los servicios de salud. Yo siempre les quiero pedir y recordar algo. Existen niveles, por favor. Debemos de respetarlos para que todos podamos acceder en un momento determinado a la necesidad de salud que corresponde. Voy a poner un ejemplo, porque con ejemplos todo se entiende mejor. Yo soy hipertenso, y si yo soy hipertenso, en teoría en algún momento me vi con mi cardiólogo, el cardiólogo me dijo, tiene que tomar esto, hacerse estos exámenes, listo, me los hizo, me los revisó y me medicó. Una vez que él me medicó, yo para ingresar a donde el cardiólogo primero tuve que ir a una consulta de medicina general. Porque para diagnosticar hipertensión necesito simplemente un tensiómetro. Sale alta la presión, me ve el médico general, me manda a hacer los exámenes, y cuando yo llego ya donde mi cardiólogo, yo ya llego con exámenes. Pónganse a pensar en esto, si yo tuviera que buscar al cardiólogo tendría que gastar dos consultas. Una para que me vea y me diga eres hipertenso, cosa que yo ya sabía, y otra para revisar los exámenes. Eso se llama optimizar. Y una vez que el doctor me diagnostica, yo ya en ese momento sé qué tengo que tomar, sé qué recomendaciones debo seguir, yo debo devolver a medicina general porque ellos también me pueden prescribir la misma medicación. Yo entiendo que uno como paciente quiere siempre escuchar a su médico, a la persona que lo ve, y se crea ese nexo muy estrecho entre el médico y el paciente. Pero debemos de entender que si yo tuviera que tener un cardiólogo para cada hipertenso, pues tendría muy pocos pacientes mi cardiólogo, ¿sí? No sé si me hago entender. O sea, es importante confiar en el sistema de salud en forma integral como tal, ¿sí? Siempre ingresar desde el primer nivel, salvo que tengas una emergencia, no acudir directamente a los hospitales de segundo y tercer nivel, sino siempre a través del primero, usando nuestro sistema nacional de referencia y contrarreferencia, que es muy importante conocerlo. Bien, nuestro agradecimiento al doctor Pedro Molina, director del Hospital Pablo Arturo Suárez, como también agradecemos a Cibrán Castillo. Su teléfono para que le contraten. Claro que sí, 098-1799-425, estaremos a las órdenes. Y pues sí, se nos fue el tiempo. Fue un gusto el compartir con ustedes un programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción y prevención sobre temas de interés colectivo, orientando siempre a nuestra salud. Muy buenas tardes con todos. Siempre preocupados por su salud. Usted tiene una cita con nosotros el próximo programa. Y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_ec. Soy Ricardo Anzatuña. Cuídense. Hasta pronto, amigos. Un abrazo. Este programa, hija, todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto, todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable.